Apocalipsis capítulo 17, versos 4 al 6, ajena al juicio que pronto caerá sobre ella. Un día el juicio llegará. ¿Cuáles son las formas en que nuestra sociedad y nuestra cultura profanan la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar atentos para no formar parte de esa profanación, ni siquiera de manera sutil? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.